10:30 minutos, vamos a continuar en la sintonía de la mañana y vamos a hablarles ahora de actualidad local, porque ya saben que continúa todo el proceso de vacunación contra la COVID-19 en toda Andalucía y también en nuestra localidad, donde precisamente en la jornada de ayer se vacunaba a usuarios y trabajadores de los centros de estancia diurna. Nosotros, que queríamos recabar más información al respecto, pues hemos contactado con la unidad de estancia diurna para personas mayores, Meraki, y vamos a hablar con su responsable, con Patricia Ríos, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Patricia Ríos, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. ¿Qué tal? Bueno, pues como decíamos, el proceso de vacunación frente a la COVID-19 continúa también en nuestra localidad. Ya se han vacunado en los centros residenciales, residencia de ancianos, residencia de mayores en el curtido, y ahora pues se procede a la vacunación también de las unidades de estancia diurna, ¿no? Como es el caso de Merakis. En definitiva, bueno, pues está siguiendo todo ese protocolo, el programa de vacunación frente a la COVID-19 que en su día se publicó desde la Junta de Andalucía, que establece pues en esta primera etapa distintos grupos, ¿no? Grupo 1, 2, 3 y 4 son los que están establecidos. Y bueno, pues en el caso vuestro, Patricia, ¿en qué grupo estaríais incorporado, por cierto? Pues nosotros estamos en el grupo 2, creo, si no me equivoco. Sería... Que somos centros de día y, sí, usuarios y trabajadores, es lo que están vacunando ahora, después de residencia. Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, de los datos de la unidad de estancia diurna Meraki, porque ayer, como decíamos, en horario de mañana, imaginamos, se procedió a todo lo que es el proceso de vacunación, ¿no?, de esta primera dosis, después tendrá que llegar una segunda dosis también, ¿no? Exactamente. Cuéntanos, pues, ¿cómo fue el proceso? Pues nada, anteriormente nos llamaron para que le diéramos un listado de las personas que íbamos a ser vacunadas, usuarios y trabajadores. Primero los trabajadores y luego nos enviamos el de usuario. Y cuando ellos ya tenían los datos, pues nos dieron las fechas, nos dieron la hora. Y claro, todo muy rápido, porque además, como la vacuna tiene que estar a una temperatura y tiene que venir desde Villa Martín hasta el sitio donde se va a vacunar, es como algo, no sé, es rápido, te tienen que decir ahora el día antes y claro, después también depende de dónde vacunen primero, porque también vacunaron el centro de Alzheimer, entonces depende de dónde vacunen primero, pues a la hora que te han dicho es un poco más tarde, por la temperatura y eso, pero vamos, bien, muy bien. Hay que mantener esos estrictos controles, ¿no? Claro. De seguridad para lo que es la administración de esta vacuna. ¿A qué hora se os vacunaba vosotros? Pues nosotros teníamos estipulado que nos venían a las 10, pero luego se retrasó un poco. Incluso dos de nuestras trabajadoras tuvimos que ir al centro de Alzheimer, porque claro, vienen en paquetes de 6, las vacunas vienen en 6, y si se abren, pues no pueden transportar dos que quedan. Entonces, allí habían abierto un paquete de 6, tuvimos que ir dos allí para vacunarnos, para no transportar ya eso una vez abierto. Entonces, a las 11 y algo nos vacunamos las primeras, que fuimos dos trabajadoras de aquí de Meraki, allí en Por Ello, y luego sobre las 12 y algo, cuando ya habían vacunado allí, vinieron aquí a Meraki y ya vacunaron al resto. En total, ¿cuántas dosis se han administrado a vuestro centro, a Meraki, entre trabajadores y usuarios? Pues 17, porque algunos de los trabajadores también trabajan en residencia y ya están vacunados hasta incluso de la segunda dosis, así que 17, sí. O sea que personal sois vosotros más, en concreto me comentabas antes fuera de antena, claro, que sois 12 usuarios, ¿verdad? Sí. Cinco trabajadores son los que se han vacunado, pero hay algunos más que ya estaban vacunados porque trabajan en la residencia también. Sí. Que trabajan en residencia también y ya tienen hasta la segunda dosis. Claro. Sí. La vuestra, esta es la primera, hay que esperar ahora, sí, 21 días para que llegue la segunda dosis, ¿verdad? Claro, al día 23 creo que es la siguiente exactamente. Viene el mismo equipo y nos ponen la segunda. El equipo de vacunación que se desplaza entonces desde Villamartín, ¿no? Me decía. Sí, nosotros nos explicaron que eso, que la vacuna viene desde Villamartín, no sabemos si el equipo es desde allí o es de equipo que lleva la sierra, no, tampoco lo sé exactamente, vale, pero sí sabemos que es el mismo equipo que luego nos vacuna, la segunda dosis también. Claro. Bueno, pues entonces, Bueno, ¿cómo os quedasteis, no? Porque yo imagino que estaréis deseando, ¿no? Que también os pusieran la vacuna sí. a los usuarios. Estábamos deseando y también con un poquito de miedo. Las familias también tienen miedo porque la medicación que ellos toman y no saben si hay algo que pueda afectarles. Entonces, como al principio eran, como nos avisaron tan pronto, las familias preguntan, es que toman esto, es que toman... Y claro, es como que, no sé, se lo toman con claro. Al principio con miedo. Y luego también nos dicen estos 15 minutitos que hay que esperar a ver si la vacuna reacciona. Y claro, nosotros pues vale. Pero claro, cuando estás esperando que es ellos los que se los han puesto y tú estás ahí, esos 15 minutos se hacen eternos. Pero vamos, bien. No hubo reacción, todo bien entonces, ¿no? No hubo reacción, La verdad que muy bien, nos pusieron la vacuna súper bien, ellos no se enteraron ni siquiera, son mucho más fuertes que nosotros, pero bastante más, y nosotros pues, algunos de ellos tienen un pequeño dolor en el brazo, algunos de los trabajadores también, le molesta el brazo, pero nada más, Así que estupendo. Y ellos eran conscientes de que le estaban vacunando contra la COVID-19, ¿verdad?, los usuarios. Sí. Además que llevamos... casi 2 semanas hablando de la vacuna y de lo que es y de lo que conlleva y ellos explicándonos también otras vacunas, o sea que hemos estado tratando el tema para que fueran lo más consciente posible de a lo que nos estábamos exponiendo y que era una alegría también que nos pusieran esta vacuna. Claro, así que sigue muy bien. A pesar del temor o del recelo que pudiera generar en un primer momento, yo imagino que satisfacción, ¿no? Mucha satisfacción de que llegara el momento, Rocío, sí. Y ellos sobre todo, ya te digo, que la familia con un poquito más de miedo, pero ellos no. Ellos estaban contentos de que iban a vacunarse. Ellos estaban muy contentos. Claro. Y así que muy bien. Sobre todo, bueno, trabajéis con personas, con grupos de riesgo, con personas que, bueno, que tienen esa circunstancia, ¿no? Y tanto claro. Vosotros como ellos... Pues en ese trato diario tenéis que tener todas las medidas de seguridad, todos los protocolos que ya se establecieron en su momento y con los que estáis trabajando, que ya claro. Imagino que habéis incorporado ya a vuestro día a día, ¿no?, como algo más. Sí, ya es, claro, es como más, es normalidad. Pero sí, no debemos de relajarnos y seguir con las medidas estrictas. Claro. Y sí, lo que pasa que es verdad que ya nos acostumbramos y es como algo por inercia que ya es día a día de nuestro trabajo, así que bien. Claro, ahora hay que seguir trabajando, ¿no? Porque a pesar de que tenéis ya esa primera dosis, hay que esperar la segunda dosis, después hay que esperar también un tiempo y aún así, imagino que os habrán recomendado que los protocolos de seguridad tienen que seguir manteniéndose, ¿no? No, sí, es así, a ver, que nosotros seguimos con lo mismo, con el plan de prevención y seguimos actuando de la misma forma, vacunados o sin vacunados, o sea que los protocolos están ahí activos y estarán activos el tiempo que haga falta, por seguridad. Claro. Pero sí que es una. Luego en los domicilios, claro. Ellos están informados también, la familia, de que hay que seguir, que las mascarillas, que el lavado de manos, o sea que la precaución, o sea que las familias incluso también están aportando muchísimo. Claro. Bueno, pero a pesar de todo, pues satisfacción, ¿no? Porque finalmente, ha procedido esa vacunación también en este centro, en Meraki, y bueno, pues eso también, quieras o no, es un pequeño respiro, ¿no?, para trabajadores y también para usuarios. Sí, la verdad que sí, que es la sensación es de satisfacción y de un pasito más. Ya estamos vacunados, ya esperando la segunda dosis. Y como que esperemos que seamos una barrera y que nos pongan la vacuna ya todo y que esto cambie un poco también, que ya es cansino. Claro. Pero vamos muy bien. Bueno, nosotros que conversábamos prácticamente hace unos meses, ¿no?, al principio del curso, en septiembre, conversábamos con Patricia para dar a conocer precisamente esa firma del concierto social de 20 plazas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencias de Andalucía, que permitía la concesión, ¿no?, a usuarios mayores de 64 años con algún tipo de dependencia y que podían beneficiarse además de un tanto por ciento del coste de la plaza. Es verdad que cuando hablamos de esto, pues en días después, ¿no?, Patricia, cambió la normativa o el conjunto, ¿no?, de aspectos que abordan el tema de precisamente el concierto y el coste, ¿no?, de la plaza y disminuía considerablemente además también para los usuarios, ¿no? Pues sí, Rocío. Antes pagaba lo que el usuario, el 40% del total de la plaza y ahora paga el 25%. Así que está igualado con discapacidad, que es lo que se paga en centros de día. Así que mayores y discapacidad ahora pagan esto, el 25% de su pensión. Eso... La Junta paga el 75%. Eso significa que, bueno, pues prácticamente pagaría la mitad de lo que hasta ahora podía estar pagando un usuario, ¿no? Si tiene la plaza concertada. Sí, sí. Claro, claro, la mitad. Casi la mitad. La verdad que económicamente es mucho mejor ahora, además que los mismos servicios, o sea que no varían. Es el mismo horario, con las mismas prestaciones, y lo único que varía es que aportan menos. Eso te iba a comentar, la prestación, el servicio que se ofrece por parte de Meraki sigue siendo el mismo, sin embargo el concierto, el que paga ahora en vez de ser el usuario es la Junta, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es el servicio? Vamos a recordarlo, si te parece, Patricia, ¿no? Claro, la pues prestación que el ofrecéis. Horario sería desde las 9 hasta las 5 y media, entra el desayuno, el almuerzo y la merienda, y luego todas las actividades de estimulación, la parte de la psicóloga, de la terapeuta, de los auxiliares de higiene y todo lo demás, entran dentro de su precio, y el transporte gastado, al que lo necesite, de ida y vuelta. Así que son las mismas prestaciones de un principio, lo que sí que es que baja considerablemente su precio y la verdad que les viene muy bien. Claro, sí que es verdad que es cierto que para formar parte de este concierto social que llega determinado, ¿no?, por la consejería, hay que solicitarlo y someterse a una valoración que se lleva a cabo, imagino que por parte de los técnicos de la administración, ¿no? Todo ese procedimiento sí que es verdad que es largo, ¿no?, en el tiempo. Sí, ese es el problema que hay, que es verdad que cuando las familias necesitan el recurso o necesitan cualquier otro recurso, pues es algo que necesitan en el momento y claro, hay que empezar el proceso y el proceso de valoración, que es a través de servicios sociales, hay que coger cita y se pide que valoren al usuario, esa espera para la valoración es de un año casi. Entonces, claro, yo aconsejo a las familias que tengan a su cargo a personas mayores que pidan cita y que vayan a dependencia y sean valorados porque en algún momento lo van a necesitar y si ya hay algunos indicios o algo que ya estén viendo que necesitan, que no lo dejen, porque ya te digo que el proceso de valoración es casi un año y luego, una vez que ya están valorados, les dicen qué grado de dependencia, que de eso se trata la valoración, que le digan en qué grado de dependencia está esa persona y una vez que ya le dicen el grado, pues tienen una carta de servicio a los que elegí, o sea que no solo es centro de día. El centro de día por concertado, la ayuda a domicilio, el concertado de la residencia, lo que la teleasistencia, o sea, una amplia gama de servicios que depende del grado pueden acceder o no a ello. Claro, es la única manera en la que, bueno, pues se te permite, ¿no?, optar a toda esa variedad, ¿no?, del ámbito social que establecen las políticas sociales de la Junta de Andalucía, ¿no?, pues desde ley de dependencia, desde, como decía, auxiliar de ayuda a domicilio, desde la estancia en centros de día o unidades como la de Meraki, ¿no? Todo claro. Ello, si quieres hacerlo, bueno, pues por privado, pues cada uno puede hacer lo que quiera, pero en el ámbito claro. De lo público, en ese concierto, ¿no?, para que el coste sea el menor posible o gratuito, claro. Como el caso, por ejemplo, del ámbito de la dependencia, ¿no?, que no hay coste alguno para el usuario, pues aquí claro. Sí que hay que, bueno, formar parte de todos esos procedimientos, ¿no?, y requieren su tiempo. Claro, también, Rocío, hay veces que el familiar lo que tiene es la ayuda a domicilio ya en casa claro. Y de repente conoce este tipo de ayuda que se tiene para los centros de día y quiere acceder a ello. Esa persona solamente tendría que ir a dependencia a pedir un cambio de servicio. Claro. También se puede, y eso sí que es mucho más rápido. Ajá. El que ya tiene la ayuda a domicilio y tiene el grado del que puede acceder a centros de día, solamente es un cambio de servicio. Ni centros de día es compatible con 22 horas de ayuda a domicilio, ¿sabe? O sea, una hora diaria. O sea, que si una persona tiene hasta una hora diaria de atención de dependencia, ¿puede optar a permanecer todo el día en el centro? A ver, a ver, es compatible. Puedes venir al centro todo el día y tener una hora diaria además en el domicilio. Y tiene también la teleasistencia, es compatible con ambas cosas. Pero si ya de por sí tienen el domicilio, el grado 2, por ejemplo, que tiene 2 horas en el domicilio, 2 horas y cuarto o algo así, esa persona puede pedir el cambio de servicio y optar a tener una hora en el domicilio, de ayuda sí. A domicilio, y el día completo en la unidad de día. Claro. lo que sé que tendría ese coste del 25%, ¿no? Si forma parte, claro, de la plaza concertada, eso sí que es la cuestión. De todas maneras, todo esto es un poco, a lo mejor, complejo, ¿no? Pero sí que las familias, claro, que tengan esa necesidad, pues conocen, ¿no?, estos servicios y, bueno, simplemente la premura de agilizar el proceso de valoración, que es bastante largo en el tiempo, ¿no? Dura bastante el que te realicen y bueno, de ahí el que lo estemos comentando nosotros aquí hoy, ¿no? Pues sí, Rocío, de todas maneras nosotros estamos aquí para cualquier persona que necesite algún tipo de información, que no lo dude, que puede venir, incluso, no sé, por si quiere saber del trámite, claro, si podemos ayudar en algo, que estamos aquí, que nos pueden consultar lo que necesiten. Claro, sí que es verdad que vosotros sois un centro en el que ni tramitáis ni tampoco realizáis procedimientos administrativos de estas características, pero sí que orientáis a las personas para que sepan dónde pueden dirigirse y cómo pueden, ¿no?, hacerlo para que en el futuro puedan optar a esa plaza concertada en Meraki. Claro, es que hay veces que ellos vienen aquí no porque crean que lo tramitamos, sino porque no saben a dónde tienen, claro, que acudir. Claro. Entonces, pues directamente nos ponemos de acuerdo y sí que... a ver, hablamos con la familia de dónde tiene que ir, cómo, y la verdad que lo hacemos, le damos la información. Ya después ellos tienen que ir a cita y tienen que tramitarlo desde servicios sociales, que son los que se encargan. Claro, os encargáis de esa parte de asesoramiento que no os corresponde, pero que, claro, por las circunstancias en la que vivimos, pues obviamente la gente, sin saber, ¿no?, dónde tienen que dirigirse, pues acuden a Meraki y allí sí que se le dice, se le orienta dónde pueden dirigirse. Servicios sociales simplemente, claro, en el Ayuntamiento de Ubrique, para proceder con todo lo que es el inicio de ese proceso de evaluación posterior, que derivaría en, bueno, pues la obtención de esta serie de servicios en función del grado, ¿no? Exactamente. Y luego, bueno, pues no olvidar que Meraki tiene, recordemos que eran 20 plazas, ¿no?, las que se formaban parte de ese concierto y, sí, y hay plazas entonces libres que todavía pueden optar a ellas, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, hay plazas libres las que pueden contar, sin problema. A través del concierto. En principio. Exacto. Claro, a través del concierto. Exactamente, ¿no? Porque, bueno, una cosa es el servicio que se pueda prestar en el ámbito privado y otra cosa ya es el servicio que forma parte de ese concierto que llegaba, firmado recientemente con la Junta de Andalucía y a través de Meraki, que permite, bueno, pues como tú nos estabas explicando, ¿no?, que el usuario pues abone simplemente el 25% del coste, ¿no? La Junta de Andalucía sume el 75% pues con todo ese servicio, sí, que se presta, ¿no? Sí, la verdad que económicamente las familias lo van a notar, porque sí que es verdad que ya había familias que estaban por concertado. Y cuando ha cambiado, pues ha cambiado el importe que, claro, que pagan y que le viene mucho mejor. Además, porque están el día completo y tienen la manutención, o sea que les viene mucho mejor. La verdad que sí. Claro, se abona prácticamente la mitad y el servicio sigue siendo el mismo, ¿no? El usuario llega a las 9 de la mañana y se va a las 5:30, pues ya con todas las comidas hechas, ¿no? Con todas las comidas que han tenido que hacer. Claro, ya han merendado. Claro. Sí. Y luego lo importante además también, pues la atención, ¿no? Porque lo comentábamos en su día, el equipo de profesionales que trabaja en Meraki, desde trabajador social, enfermera, educadora social, auxiliares también, ¿no? Atención, sí, psicológica mediante servicio externo, en fin. Todo esto forma parte de ese servicio, ¿no? Sí, ahora, Rocío, tenemos una nueva incorporación, uh-huh, y tenemos una terapeuta ocupacional y rehabilitadora y a ver, queremos empezar también a esa parte, que sí que la estábamos trabajando, pero algo más especial. Ella, yo te digo que también es técnica en psicomotricidad y para los mayores le viene bastante bien. Y la parte de rehabilitación y de psicomotricidad es algo que creo que nos va a ayudar bastante. Que era un servicio que antes no tenía, sí, y que había incorporado ahora, ¿no? Sí que teníamos, pero sí que es verdad que venía menos tiempo, vale, y que era de un servicio que nos prestaban desde fuera y ahora es parte de nuestro equipo. Ah, bien, bien, bien. Que no es externo, sino que se ha incorporado a la plantilla. Exactamente. Y forma parte además también de, bueno, pues todos esos servicios que ofrecéis y que es importante, ¿no? También ese, pues, marco, sí, trabajarlo con los más mayores. Pues sí, la verdad que sí, que yo creo que va a ser una buena incorporación y que nos va a venir muy bien a nosotros y a ellos. Sí. Claro, además también hay que, bueno, recordar que evidentemente cada usuario pues tiene una atención integral y un plan personalizado, ¿no?, que está diseñado, sí, sí, claro, para responder a su necesidad, evidentemente. Sí, claro, es totalmente individualizado. Cada persona se le prepara su PAI, su plan de atención individual y a través de él nos planteamos unos objetivos y lo vamos llevando a cabo, vamos cambiando objetivos, logrando algunos, uh-huh. otros que tenemos que cambiar y sí, totalmente individual. Cuando llega un usuario, ¿no?, a Meraki, pues imagino que se le hace una evaluación inicial de cómo entra para, bueno, pues saber también qué atención tiene que recibir, ¿no? Claro, exactamente. Cuando llegamos, es verdad que tiene que traer una serie de documentación para saber sus necesidades específicas y a través de él se reúne el equipo y se hace una evaluación integral desde todos los ámbitos. Y a partir de ahí ya se prepara su plan de atención individual y empezamos a trabajar con ello. Claro. Bueno, pues sí. los usuarios de Meraki que ya están vacunados de esa primera dosis contra la COVID-19, ayer se procedía a realizar esa vacunación, satisfacción desde luego por parte del centro, por parte de las trabajadoras también que diariamente no están atendiendo a estas personas y bueno, a esperar la segunda dosis a que todo esto siga avanzando para bien, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, que ya con muchas ganas de que nos ponga la segunda, que estemos vacunados totalmente y todos. Claro que sí. Patricia, pues sí. Nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas informado, que nos hayas atendido y explicado un poco también, ¿no?, cómo ha sido todo ese proceso de vacunación que nos permite pues conocer también cómo se está luchando frente a la COVID-19 en el marco sanitario, que a veces es tan difícil de acceder, ¿no?, a esa información. Así que, Patricia, te la agradecemos especialmente esta atención. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Venga. Buenos días. Buenos días.